¿Te acordás del tal Vitrola? Del Bisacha Trucarbella, del Pipita Qué Cagón, de Canevante los Días, Domínguez Venegas Villa, de Mansilla y Lemo. Mi querido amigo y yo, ¿dónde andarán el Zombivas? Vendiendo drogas, sandías. Creo que es bueno olvidar.